Periodismo en movimiento. Aquí y ahora. Entre los que hablamos y los que escuchan, que también hablan si se suman al movimiento del periodismo. Buenas tardes, querida audiencia. Acá comenzamos Periodismo en Movimiento, un programa de Tramas.ar, como todos los miércoles a partir de las 19 horas por nuestra hermana Radio La Colectiva. Tenemos operando ahí a nuestra compañera Graciela, firme como todos los miércoles. Te damos la bienvenida como siempre. Tenemos una sorpresa para el día de hoy, una nueva integrante de Periodismo en Movimiento. Estamos muy contentos de recibirla, de que esté con nosotros. Así que todavía no la vamos a presentar. Primero vamos a saludar a nuestra compañera Fátima García desde la provincia de Tucumán, a Daniel Campione. En un ratito les decimos quién es la nueva integrante. ¿Qué tal, Fati? ¿Cómo te va? Hola, Pola. Hola, Dani. Hola. Hola. PX. Ah, tienen que adivinar. ¿Es trosca, peronista o radical? Ah. Hola, ya en el piso. Así que bueno, piensen, adivinen, vieron que somos todos medio que venimos de una secta, así que no es muy difícil encontrar un lazo sanguíneo político. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás vos? ¿Qué tal? Bien, acá en una tarde relativamente amable. Vengo de tener entrevista con algunos viejos amigos que los conocía solo por Facebook y por redes y nos hemos visto personalmente. Ahora hace un rato, así que buena experiencia. Un saludo a toda la audiencia y bueno, seguramente este será un programa interesante y con una incorporación totalmente nueva, cosa que no ocurre todos los días ni todas las semanas. Sí, y también comentar que mientras estamos transmitiendo por la colectiva.org.ar, saludamos a los escucha, por supuesto, hay otras radios que también están transmitiendo en vivo en este momento, lo vamos a mencionar también en un rato, que nos están repitiendo en algunos otros lugares, que también lo vamos a mencionar en un rato, pero vamos a ir directo a darle la bienvenida a nuestra querida compañera Keila Lacher. Bienvenida a Periodismo en Movimiento, Keila. Aplausos, ¿no? Hola. Contanos, hola, Paola, hola, Dani. Bueno, yo soy Keila, no me voy a definir ni como peronista ni como trosca, sí, me voy a definir como no radical, eso seguro. Próxima profesora de historia, a un par de finales, mamá de Arwen, y bueno, en eso andamos, emocionada de incorporarme, fue una experiencia totalmente nueva para mí, así que nada, espero poder hacer algún que otro aporte valioso entre los tantos que seguramente no tengan tanto peso. Bueno, te damos la bienvenida a Periodismo Movimiento. Es una compañera que se suma a la camada, si se puede llamar, juvenil, porque estábamos medio en desparejo con algunas situaciones etarias, así que ya estábamos más o menos parejos. Aprovechamos también para mandarle un saludo a nuestro compañero Alfredo Grande, que el día de hoy no va a poder estar, pero sabemos que todos los miércoles está con nosotros. También Luis Angió, quien estará en la conducción el día de hoy, que está llegando un poquito demorado, pero en un ratito lo vamos a tener. Comentar, pasaron muchas cosas esta semana, ¿no? Hubo una especie de presentación de proyecto para eliminar el impuesto a la ganancia a un sector de los trabajadores. Hay convocado una movilización muy importante para el día de mañana en la Plaza de Mayo y en distintas plazas del país, con un amplio grupo unitario que trasciende a lo que históricamente convoca la unidad piquetera, ¿no? Así que seguramente tenemos una entrevista el día de hoy, comentarles que hoy vamos a estar entrevistando a una vocera del FOL, que es el Frente de Organizaciones en Lucha, y de la Coordinadora por el Cambio Social, que es Damaris Rolón. También tenemos una columna que nos trae nuestra hermano portal Contra Hegemonía Web a través de la voz de Sergio Nikanov. La columna se llama El Retorno de Miliano, así que vamos a enterarnos de qué se trata. Y hace poquito nomás, hoy estamos en miércoles 13, pero el 11, se cumplieron 50 años del golpe en la hermana República Chilena. Así que vamos a estar en una entrevista con Quique Ortega, se llama la entrevista con un eje que tiene que ver 50 años del golpe, resistencias y remanentes. Así que estas son algunas de las cosas, y también, por supuesto, tenemos otra columna de nuestro siempre querido compañero y clarificador, Daniel Campione, que es integrante de este programa de radio, pero también del portal tramas.ar. Así que un poco eso es lo que queríamos adelantar para el día de hoy. Vamos a compartir música, tenemos panorama semanal, vamos a tratar de pensar la realidad que está atravesando el país por estos días, las situaciones electorales, las situaciones de inflación, que es muy... hoy acaban de dar datos respecto, digamos, a la inflación, así que vamos a estar pudiendo conversar de todo eso. Agradecemos a la incorporación de algunas radios que están retransmitiéndonos, y voy a tratar de mencionarlas brevemente. Por supuesto, nuestra hermana Radio La Colectiva, que también nos retransmite los días viernes 16 horas. Ahora mismo la radio Nehuen nos está retransmitiendo en vivo, que es la Radio Sur, que es la 88.3, los días jueves 20 horas. San Salvador de Jujuy, nuestra hermana provincia norteña, La Voz del Cerro, 92.1, los domingos 15 horas y lunes 13 horas. En La Plata están nuestros compañeros de Radio Nauta también, que nos transmiten los jueves a las 16 horas. En La Plata se encuentra FM La Resistencia, los viernes 19 horas. Hace poquito se ha incorporado FM Libre 96.3 de Santa Teresita, la costa atlántica, que retransmite los viernes 15 horas y los sábados 20 horas. Y recientemente, creo que ya esta es la segunda retransmisión que tienen nuestros compañeros de FM de la Calle 87.9, que lo van a hacer los días viernes a las 12 horas. Un saludo a toda la gente de Bahía Blanca que también nos está escuchando. ¿Qué tenemos para hoy? ¿Cómo se van sintiendo ustedes en este comienzo del programa? Daniel, Fati. Y esa red nacional de tramas, periodismo en movimiento, levanta la moral, por supuesto. Estamos ya en tres provincias, así que si nos está escuchando desde otra provincia, tenés una radio amiga, se pueden comunicar con nosotros y también retransmitir este hermoso programa con gente muy inteligente y con juventud que va creciendo. Recién pensaba cuando dijiste lo de la edad, si estuviera Alfredo, si hubiese sentido ofendidísimo que hagas referencia a... No, no, pero viste que es algo que siempre resalta Alfredo, dice, porque acá tenemos, porque ellos son muy chicos y no saben, siempre nos suele decir, ¿no? Capaz ustedes no conocieron. Pero aparte es importante porque la tradición de las posiciones más críticas, más rebeldes, más cuestionadoras, estuvo siempre asociada a la juventud. Y en las últimas décadas, por variados quiebres políticos, sociales, de alcance mundial, esto quedó un tanto distorsionado y entraron a generarse espacios críticos de izquierda donde solo quedan los viejos, por decirlo en términos más o menos groseros. Entonces es muy importante que no seamos uno de los espacios en que le pasa eso, que solo queda gente de 60 años o algo más, y que tengamos una composición más variada. Así que por mi parte estoy absolutamente de acuerdo en que eso es un avance, es una riqueza diferente y nos proyecta de otra manera. Más allá de que, bueno, siempre hay que administrar las diferencias, eso que hacía referencia Polaco de, bueno, ustedes no saben, ustedes no conocen. Por un lado eso es cierto, por el otro lado también es cierto que por ellos que tenemos más edad no cultivamos la misma música o el mismo cine o las mismas formas de hablar. Entonces es bueno que en el programa esté todo presente y se pueda articular de alguna manera creativa. Qué interesante esto que decís, ¿no? Porque tengo la sensación de estar atravesando un trasvasamiento generacional en el rubro de lo que es la radio, ¿no? Primero la experiencia de radio, que es una experiencia maravillosa que venimos transitando juntos hace casi 2 años, pero sobre todo ese trasvasamiento generacional, ¿no? De experiencias, de conocimiento, de debates, algunos saldados, otros no, pero resulta interesante. Esperemos que a la audiencia también le interese, digamos, las distintas miradas que intentamos aportar desde este espacio comunicacional. Así que, bueno, contarles... Fati, sí, decime. No, yo, aparte tenemos algo bueno, porque tenemos que reconocer que nosotros dos somos medio burros, ¿viste? Los compañeros nos desburran hablando de historia y un montón de cosas. Pero ahora tenemos una compañera que además es historiadora. Así que estamos acumulando fuerza en el área del conocimiento. Vamos a poder decir boludeces y que ella nos ayude a respaldar lo que estamos haciendo. Aparte tiene un nombre que impone respeto, porque lo de Keila Lachner suena a profesora titular de la Universidad de Hamburgo o profesora visitante del Amherst College de Massachusetts. Keila Lachner, ¿no es? Daniel Campione. Apenas una simple futura profesora. Todavía ni se iba a ser profe, así que tranqui. Se baja tranqui. El precio, se baja el precio, yo la conozco. Bueno, seguimos acá en Periodismo en Movimiento. Así que bueno, vamos a tratar de pensar juntos. Quienes quieran comunicarse pueden hacerlo a través de las redes sociales de Tramas. Pueden leer nuestro portal tramas.ar, pero también se pueden comunicar con Radio la Colectiva. A vos sabés que estoy buscando justo el número y no lo tengo, pero en un ratito les pasamos el contacto para que puedan escribir, mandarnos mensajes, darnos su opinión, contarnos lo que les parezca. Pero en un ratito ya nada más vamos a ir a la primer columna que le habíamos prometido para el día de hoy de nuestro hermano portal Contrahegemonía Web, que se llama El Retorno de Miliano. Yo no lograba entender, pero creo que la columna lo va a poder explicar, así que ya estaríamos yendo a compartir la columna con nuestro radio escuchas. Estás escuchando Periodismo en Movimiento por FM La Colectiva 102.5. Vuelta al mundo, en menos de 80 días, pero en más de 80 ideas. Todos unidos, viva la Internacional. Buenas tardes, vamos a trabajar en esta oportunidad la Revolución Mexicana, iniciada en 1910, pero en particular dentro de la Revolución Mexicana, una corriente, su corriente más radical, que es la corriente del zapatismo, y un referente, el referente de esa corriente, transformado en símbolo, en mito, en leyenda, que es Emiliano Zapata. Emiliano Zapata va a ser elegido parte del Consejo Comunal de su aldea, Anenecuilco, un 12 de septiembre de 1909. Y el cambio de consejo comunal es porque el pueblo ve que se está por iniciar un ciclo de luchas y se van a lanzar a la recuperación de tierra frente a las haciendas. ¿Por qué? Porque están cercados por el avance de las haciendas, de los terratenientes, y sobre todo en el estado que va a ver nacer al zapatismo como corriente, por 24 ingenios azucareros que transforman a Morelos y a México en general en uno de los principales exportadores de azúcar del mundo en el contexto de las primeras décadas del siglo XX. Entonces, ahí va a haber un levantamiento. ¿Cuál es la base zapatista de este levantamiento? La pervivencia de la comuna. La pervivencia de una tenencia comunal de la tierra, de los ejidos, de una lógica comunitaria que implica que puede haber uso de la tierra, pero no se la puede vender ni enajenar, porque la tierra es del común. Junto a obreros, azucareros, agrícolas que trabajan en esos ingenios, una parte importante de los cuales provienen de estos pueblos. Y en ese contexto se lanza una revolución que inicialmente convoca un empresario que se llama Madero, que busca una revolución contra la dictadura de Porfirio Díaz, pero que es una revolución que busca un cambio político. Basta de dictadura, basta de fraude, elecciones libres, pero no un cambio social. Sin embargo, para poder enfrentar al porfiriato, tiene que lograr el apoyo campesino y de los pueblos originarios. Y entonces va a prometer en su artículo tercero, el Plan de San Luis, la devolución de las tierras que les han despojado a los campesinos. pero ya el zapatismo que se va a unir a este levantamiento, mientras que a nivel nacional la consigna es abajo Porfirio, arriba Madero, en Morelos la consigna es abajo haciendas, arriba pueblos. Están planteando ya que lo principal es la recuperación de la tierra bajo una lógica comunitaria. Y cuando Madero, una vez que llegue a la presidencia, los traicione, van a lanzar un plan propio, un plan armado directamente por las comunas campesinas y por su referente, que es el plan de Ayala. Y el plan de Ayala plantea en su artículo sexto que los pueblos se tienen que lanzar directamente, armas en la mano, a la recuperación de las tierras, y que cuando la revolución se genere va a haber tribunales revolucionarios, y ahí quienes supuestamente dicen ser los dueños van a tener que probar la legitimidad o no de la propiedad de las tierras. Hay una inversión jurídica. No es el campesinado, no son los pueblos originarios los que tienen que probar el tema de si son dueños o no de la tierra, sino que lo van a tener que probar los terratenientes. Y además es una revolución agraria desde abajo, no espera ser sancionada desde el Estado, son las comunas las que están tomando eso, y es el Ejército Libertador del Sur, que es la comuna en armas, milicias territoriales, que para una gran acción se unen y luego vuelven a su pueblo, vuelven a su tierra, es el Ejército Libertador del Sur la gran herramienta de lucha del zapatismo. En 1915, es imposible aquí explicar todas las vicisitudes de la Revolución Mexicana, se estructura lo que se llama la Comuna de Morelos, se reparten tierra a los pueblos de manera colectiva y expropian sin indemnización esa tierra, y los ingenios azucareros van a poner en marcha 7 ingenios azucareros con propiedad colectiva del excedente que se genere. Lo que genera la venta del azúcar va a la compra de armas, va al Ejército Libertador de las comunas zapatistas, va a pensiones para viudas, va a sostener a niños huérfanos, va a la comunidad, a esa comunidad en armas. Y se están proponiendo a nivel nacional, algo que no van a poder lograr, la expropiación de todos los grandes propietarios de tierra de México, e incluso de sus industrias, de todos aquellos que se enfrenten a la revolución. La comuna en armas se está planteando con una lógica de defensa de lo comunal, de su historia, de lo ancestral, se está planteando algo que choca antagónicamente con el capitalismo en México. Y esa comuna, ese gobierno de los pueblos, va a elegir sus propias autoridades, va a armar municipios con asambleas comunales, va a sostener a ese Ejército Libertador del Sur, y se va a enfrentar a una brutal represión de distintos gobiernos, porque la comuna zapatista en armas va a perdurar y va a resistir en todo el ciclo de la Revolución Mexicana. Cuando Madero los traicione, cuando se instale una nueva dictadura, la de Huerta, y cuando aparezca al calor de la revolución un ala burguesa, la de Carranza, que pretende no cumplir con el retorno de la tierra como gran sueño colectivo, pero en el caso del sur, retorno que es comunal. El zapatismo resiste. Más de la mitad de la población de Morelos va a ser masacrada en esos 10 años. Zapata va a ser muerto en una emboscada en abril de 1919, y sin embargo los campesinos van a seguir resistiendo. Ese enorme grito de tierra y libertad se va a prolongar y va a perdurar más allá de la Revolución Mexicana, va a permanecer como memoria subterránea y va a aparecer décadas después, cuando los indígenas de Chiapas y con su cultura maya planteen que está cabalgando con su caballo blanco el Miliano, como le van a decir las pobres, los pobres de México, los pueblos originarios, que el Miliano no está muerto y ha vuelto a cabalgar. Y va a reaparecer con el nuevo zapatismo. Y entonces, si queremos rescatar esa memoria colectiva, rescatar esa lógica popular, rescatar esos procesos de lucha, rescatar ese grito de tierra y libertad que es más necesario que nunca, bueno, sin duda hay que volver a la gesta zapatista y entender que de múltiples formas y maneras el Miliano sigue cabalgando. Gracias. Colectiva. Comunicación alternativa. Construcción participativa. Probando. Sí. Probando que existimos. Sí. Sí, sí. Probando que existimos. 1, 2, 3, 2, 2. Ser una voz no es fácil. Seamos muchas. La colectiva. 102.5 FM. Sí. Hola, Hola, los quiero invitar a un super evento que va a haber el sábado 9 del 9 En el Abasto. Va a haber encuentros de improvisación libre con músicos tocando juntos, pero en distintas combinaciones al azar. Va a haber una muestra de collage, fotografía y también una feria de publicaciones con los autores en vivo. Todo esto en el marco de la presentación de un disco que se llama Comando Sur, que es un disco mío que hice con audios de músicos invitados. Así que para más información, búsquenme como Eugenio Damián en Instagram o Improvisación Libre Argentina en Instagram también. O si no, pueden buscar Comando Sur en Bandcamp y van a encontrar el disco que acaba de salir hace poco. Muchas gracias. Encuentro Insólito sigue por La Colectiva. Continuamos con nuestras tímidas alusiones a la realidad que nos rodea, con comentarios insólitos, música insólita y cada tanto, no tanto. Los viernes de 18 a 19. La Colectiva, FM 102.5. Encuentro Insólito con la conducción de Marcelo. Estás escuchando La Colectiva. Comunicación alternativa. Construcción participativa. Periodismo en movimiento. Un programa de tramas.ar. Bien, continuamos en Periodismo en movimiento. Recién teníamos la columna de nuestro compañero Nica de Contrahegemonía Web. Y en un ratito nomás teníamos pautada una entrevista con Quique Ortega, es periodista chileno de la radio JGM de la Universidad Nacional de Chile, donde da un informe sobre la situación actual en nuestro hermano país a 50 años del golpe fascista de Pinochet y cómo se conmemoró ese hecho. Han llegado noticias de que hubo una enorme movilización por la Alameda, por varias calles, y ha sido reprimida por el actual gobierno chileno. No sé si han tomado conocimiento de ello, ustedes que están acá conmigo compartiendo el programa, de los sucesos que han acontecido el día 11 de septiembre, ¿no? Sí, la represión o las marchas por el aniversario del golpe, o por los sucesivos aniversarios del golpe en Chile, es lamentablemente parte del paisaje, se podría decir. En Chile sigue existiendo ese cuerpo de policía militarizada, no es una policía al estilo de Argentina, es con armamento más contundente, con otro tipo de cultura y de entrenamiento, y que desde los días de Augusto Pinochet hasta ahora sigue actuando con toda la parafernalia, desde carros hidrantes hasta bastones, contra cualquier manifestación popular. Pero del otro lado, lo importante es que haya tenido envergadura la remembranza, la recordación de uno de los más terribles golpes de la historia latinoamericana del siglo XX, ¿no? Los que tenemos edad, y ahí con el tema generacional, como siempre, pero los que tenemos edad para recordarlo, yo tenía 14 años, fue realmente muy impresionante, porque la existencia de un gobierno que se planteaba la transición al socialismo por la vía pacífica, sin una revolución armada, aquí al lado, del otro lado de la cordillera, era un sacudón importantísimo, favorable, por supuesto, de esperanza, de curiosidad, aparte por las características de ese proceso. Sabíamos poco de las contradicciones internas que tenía el gobierno de la Unidad Popular y sectores de izquierda que más radicalizada que no participaban de ese gobierno. De lo que sí estábamos todas y todos al tanto, los que desde nuestra mirada apenas adolescente seguíamos un poco la política, decía, todas y todos estábamos al tanto de el acecho desde la derecha y desde la extrema derecha, desde el primer día, contra el gobierno de Allende, buscando el golpe, buscando borrar a la coalición de izquierda de la historia como acomodar al lugar. Y hubo incluso anticipaciones del golpe del 11 de septiembre, intentos de sublevación que fracasaron, incluso uno que atacó directamente al Palacio de la Moneda, a la Casa de Gobierno de Chile, y finalmente se da este golpe que va a terminar con la vida de Salvador Allende, un efecto de esta sublevación triunfante de las Fuerzas Armadas va a ser que deja un poco en suspenso por todo un periodo histórico la perspectiva pacífica de transición al socialismo. Al menos quedó claro que si las fuerzas conservadoras, la alta burguesía, el gran capital, los Estados Unidos, que fueron actor principal del golpe, tienen capacidad operativa para destruir por la violencia cualquier proceso de transformaciones populares, lo van a hacer, ¿no? Qué interesante, Daniel, lo que está diciendo. Vos sabés que tuve la posibilidad de ir a Chile hace algunos años y pude, con viejos militantes, pude encontrarme del MIR o del Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez, y que ellos expresaban con mucha claridad de que en Chile era un laboratorio del Plan Cóndor, un laboratorio de lo que se iba a ensayar en Latinoamérica, ¿no es cierto? Y que si uno piensa ver el 73, desde el 76 en Argentina, los años siguientes que se dan en distintas partes de Latinoamérica, cómo se empieza en un lugar, digamos, a practicar lo que se llama el terrorismo de Estado, ¿no? La cantidad de exiliados, incluso músicos. Yo recuerdo entrevistas a Illapu, por ejemplo, una banda chilena que se ha tenido que retirar del país, digamos, perseguidos por la dictadura, y así miles de militantes, ¿no es cierto? Claro, y además el contenido económico-social de ese golpe o de la dictadura que surge ese golpe es la primera experiencia del estilo de lo que después se va a llamar los Chicago Boys o las políticas del neoliberalismo. En ese sentido es pionera, lamentablemente, casi se podría decir a nivel mundial, porque el gobierno de Margaret Thatcher, el gobierno de Ronald Reagan, las experiencias arquetípicas del neoliberalismo, de la ofensiva contra las condiciones de vida y de trabajo de la clase obrera, contra las regulaciones propias de lo que se llamaba el estado de bienestar, se inician después en esos países del capitalismo más desarrollado. Chile, y a poco menos de 3 años después Argentina, son adelantados en ese sentido. Es decir, no solo son, que está muy bien lo que decía Polaco, laboratorios del Plan Cóndor, laboratorios de la política represiva basada en la doctrina de seguridad nacional, sino que también Chile es un laboratorio de la política económica de privatizaciones, desregulación, lo que después se va a llamar flexibilización laboral, apertura económica de bienes y de capitales. Un golpe que se hizo al servicio de los intereses del capital en Chile. No se trata solamente de espíritu antidemocrático, de intolerancia, de falta de respeto por la voluntad popular, todo eso indudablemente existió, pero además había un plan socioeconómico, de reestructuración de la sociedad chilena, muy claro, y a eso se añadía el propósito de destruir o domesticar a la poderosísima izquierda chilena, que tenía a esa altura largas décadas de trayectoria, de luchas, de conquista de espacios sociales e institucionales, y la derecha chilena no quería que nunca más volviera a poder disputarle el poder ese sector. Ahí Graciela también va a compartir una mirada respecto a lo que fue a estos 50 años, ¿no? del golpe en nuestra hermana República Chilena. Sí, Graciela. Un poco, no está todavía el invitado, pero quería comentarles que ayer justamente hablamos con un periodista, con Alejandro Figueroa Cornejo, que es periodista chileno, donde nos hablaba que la conmemoración duró casi todo agosto, todo lo que va ahora de septiembre, y justamente una de las más principales movilizaciones fue la del 10, el día anterior a la Embajada de Estados Unidos, donde justamente fueron a reclamar por todo lo que dice Campione, ¿no? Porque realmente fue lo que pasó, esa brutalidad que hubo en lo que fue el golpe de Estado en Chile, y por supuesto el modelo económico, y un modelo económico que hoy todavía sigue persistiendo en Chile, a pesar de los años, y que realmente generó una corrida así similar por toda Latinoamérica después de eso. Se fueron reproduciendo. Este periodista nos comentaba justamente que es casi lo mismo lo que está pasando en Chile hoy todavía, a pesar de el gobierno de Boric, donde todavía no se ha logrado ninguno de los cambios que se ha propuesto. Inclusive ese mismo día él salió a la calle de alguna manera justo en ese momento en que estaba el 10 con la marcha, y era como que estuvo en la marcha, pero no estuvo en la marcha junto con varios otros integrantes que vinieron a conmemorar el golpe. Me parece de que es tremendo, porque es lo que se fue viviendo y lo que se sigue viviendo en Chile, ¿no? Nunca fue un país que logró salir después de Salvador Allende. Nos vemos que es un presidente que fue legítimamente nombrado, ¿no? Elegido, y realmente no, lo que le sacaron es todas sus libertades, matándolo como lo mataron. Pero fue un infierno después de eso, y por supuesto, como también lo decían antes, el infierno de las privatizaciones, que no fueron menores que de lo que son acá. Me parece que es para recordar, más allá de la brutalidad del golpe en sí, ¿no? Qué impresionante esto que mencionas, ¿no? La mercantilización, la privatización, digamos, de los servicios básicos, la cultura del voucher educativo, digamos, que es algo concreto, digamos, que está sucediendo actualmente en Chile y que prometen llevar adelante, digamos, a la derecha opositora, que le podríamos llamar fascista, inclusive por algunas negacionistas, apologistas del delito, inclusive. Qué impresionante que algunas políticas que parecen fracasar permanentemente, porque ha tenido un movimiento de resistencia muy importante. Recordemos, digamos, la movilización de los pingüinos en Chile, que tenía un nivel de resistencia significativo. Recordemos también las movilizaciones estudiantiles, cuando decían no son 30 pesos, son 30 años, vinculada cuando los pibes saltaban el molinete, digamos. Hay mecanismos de resistencia que todavía persisten. Había o circulaba una posible esperanza de que quien era estudiante que se movilizaba en esas revueltas, que es el actual presidente chileno Boric, digamos, iba a tomar un rumbo diferente. Sin embargo, parece que la represión persiste, la privatización educativa persiste, digamos, y todos estos mecanismos, digamos, ¿no?, que tienen empobrecido a nuestros hermanos y hermanas chilenos, ¿no, Fati? Sí, tal cual. Eso pensaba primero. En esto que decían de la educación y la salud, no nos olvidemos que cuando fueron las grandes movilizaciones en plena pandemia, por ejemplo, psicólogos que decían hasta que le toca el turno, a mi paciente ya se suicidó, cómo se tienen que endeudar las familias para poder llegar a la educación básica, digamos, como tomar esas demandas, como que es lo que nos quieren prometer que van a hacer acá. Segundo lugar, Boric, qué onda, alto traidor, así, no puede en su gobierno estar pasando esto. A mí me parece, yo cuando, que ya habíamos en otra oportunidad entrevistado a alguien de Chile que habían ya reprimido a estudiantes, pero en una fecha, viste, tan significativa que termine con represión, es como, cuanto menos le cabe el mote de traidor, me parece. Sí. Y en tercer, sí. No, seguí, por favor, seguí. Y en tercer lugar, me hace pensar, estoy con mi hija y me distrae, perdón. Y en tercer lugar, me hace pensar esto, que lo mismo me pasaba cuando pensábamos Jujuy. Digo, ¿cómo continúan esas políticas que asfixian al pueblo? Digo, por los niveles de pobreza en Chile son mucho más terribles que en Argentina, en cuestión de derechos. Fue muy interesante, recomiendo la entrevista que hizo ayer Claudio Katz en Brotes Verdes, que plantea una diferencia entre los proyectos económicos y los proyectos políticos. Y en el caso de Chile, me asombra eso, digo, ¿hasta qué punto, cómo hacemos? Porque en Chile hubo una movilización gigante, digo, todo el pueblo movilizado, terminan incluso perdiendo que muchos partidos de nuestro país dicen, bueno, ante cualquier cosa una asamblea constituyente. Y no, pero si la vamos a perder, la verdad, yo no quiero ninguna asamblea constituyente. Entonces, como de vuelta esa pregunta, ¿cómo, por dónde salimos? Y lo último que capaz de mí me gustaría que cuente, yo tengo entendido que las organizaciones en esas épocas de los 70, como que la discusión acá era la lucha armada. ¿Qué onda con Chile en esto de la revolución pacífica, si tiene algo que ver, o son dos cosas que yo estoy relacionando atemporalmente? No sé. En Chile lo que había, a diferencia de otros países como Argentina, era una izquierda con capacidad de movilización de masas y una izquierda con gran poderío electoral. En esa izquierda, además, había corrientes que, por alineamiento internacional o por convicción teórico-política, apostaban a una transición pacífica. Eso marcaba que, si bien hubo fenómenos de guerrilla, de lucha armada en Chile, la apuesta prevaleciente, hasta el golpe, después aparece el polaco nombrado de pasado del Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez. Sí, ahí Daniel, no sé si lo recordás, yo, porque me lo contaron los propios compañeros que fueron parte de esa organización, que hicieron un intento de secuestro del presidente de la nación en ese momento de facto, Pinochet, digamos, que fue frustrado. Sí, hubo intento de asesinato también de Pinochet. Sí, sí, por eso, como resistencia a la dictadura, hubo organizaciones armadas, incluso el Frente Patriótico Manuel Rodríguez nace como, casi diría, un brazo armado del Partido Comunista, que durante el periodo Allende era el abanderado o uno de los abanderados de la opción por la vía pacífica al socialismo. Así que Chile era un universo muy particular, si vamos al costado crítico, sectores importantes de la izquierda que tenían una concepción de acceso al gobierno más que de toma del poder, o confundían una cosa con la otra, o simplifico mucho, ¿no? Indudablemente la cuestión era más compleja, pero había algo de esto, y de alguna manera confiaban en que la tradición institucional chilena, que esa es otra diferencia importante, no era una tradición de golpismo como la de Argentina o como la de Brasil, sino una tradición de permanencia constitucional, de sucesión pacífica por elecciones de diversos gobiernos, confiaban en que eso podía mantenerse, e incluso creían en reservas democráticas en las Fuerzas Armadas chilenas que iba a hacer que no se inclinaran por una salida golpista. Y bueno, está visto que cuando la burguesía empezó a ver mínimamente amenazada alguna de sus posiciones, se lanzó a la ruptura del orden constitucional, por supuesto en nombre de la democracia y la libertad, porque esto hay que destacarlo, ¿no? Le decían tirano a Allende y hablaban de dictadura comunista, y en nombre de la libertad y la democracia instauraron una dictadura que duró 2 décadas, y si no duró más fue porque perdió un plebiscito destinado a perpetuarla en el poder aún más tiempo. ¿Y por qué? Perdón. ¿Y por qué? ¿Qué pasó allá que duró más tiempo que acá? Compleja la explicación, pero la acción de construcción de consenso que tuvo la dictadura de Pinochet no tuvo nada que ver con la de Argentina. Pinochet, o la dictadura, logró proyectarse como portadora de un proyecto económico exitoso, y además logró, hasta el día de hoy, consenso en sectores importantes de la población, altos y medios, con la política represiva. Las Fuerzas Armadas chilenas no tienen el baldón histórico, el desprestigio institucional de una represión repudiada por la inmensa mayoría de la población. La realidad chilena es distinta. Veo que Ahora, me parece que quería hablar Keila, y además veo la manito de Luis Angeo, así que les cedemos la palabra a ellos, si les parece. Sí, no, yo mi comentario por ahí más específico, en cuanto a mí, lo que me hace pensar todo esto que estamos charlando son las diferencias en cuanto a los niveles de organización de la clase obrera previo al golpe, tanto en Chile como en Argentina, y también los niveles de conocimiento, ¿no?, de estudio, básicamente, en esa época, y los que por ahí tenemos hoy en día para enfrentar situaciones que todos vemos venir, por decir de alguna manera. Y quizás son más preguntas que comentarios lo que tengo, porque es mucha la diferencia. Mucha la diferencia en las discusiones de esos momentos, las coordinadoras, por ejemplo, el concepto de poder popular que nosotros revisitamos en el 2001 y después del 2001, es un concepto que en Chile ya estaba en esas décadas. Entonces, bueno, digo, son lugares de la historia que tenemos que volver a estudiar, que tenemos que volver todo el tiempo a ver cómo era, cuáles eran las dudas, cuáles eran las preguntas, porque si bien son hechos pasados, nos van a dar herramientas en algún punto para que podamos pensar hoy en día. Eso solo. Bien, Keila. Luis, si querés hacer una intervención, ya estamos pasadito un minuto, pero podemos ahí, si querés. ¿Estás por ahí? Ah, ¿qué tal? Buenas noches. Disculpen mi atraso en poder integrarme. No, solo un poco lo que completaba a Daniel, por lo que preguntaba Fátima, ¿no? ¿Alguna diferencia? Yo creo que una de las diferencias más importantes fue que en Argentina, que en Chile no hubo una guerra como fue la nuestra con Malvinas, que eso significó el principio del fin de la dictadura. No nos olvidemos que la dictadura con Galtieri se planteaba ganar la guerra y quedarse 10 o 15 años más. Y entonces ese fue un cambio fundamental, porque el pueblo que estaba siendo golpeado reaccionó contra la dictadura y contra su gobierno. Creo que también, por otro lado, es la diferencia en cuanto a las organizaciones sindicales. En Chile, si bien hay burocracia sindical, no tuvo el peso de la burocracia sindical de Argentina, que en muchos casos sabemos que fue colaboradora de la dictadura. En muchos casos fueron asesores de las intervenciones militares en los sindicatos, ¿no? Y en tercer lugar, el rol lamentable que cumplió el Partido Comunista de Argentina, que no fue el mismo que cumplió el Partido Comunista chileno. El Partido Comunista de Argentina por varios años siguió manteniendo que había que sostener a Videla, porque si no se venía una dictadura fascista. Y eso no lo digo yo, está escrito en documentos del Partido Comunista Argentino. Y eso también creo que es un cambio cualitativo, ¿no? Qué interesante. Bueno, estamos por cerrar, nos quedamos pendiente una entrevista con un periodista hermano chileno, esperemos poder retomarla en algún otro momento. 50 años de dictadura en Chile, enorme movilización en las calles de mujeres, de militantes, prendidas de velas, hubo cerca de la Alameda, una enorme movilización. Dictaduras que todavía siguen padeciendo los hermanos chilenos, con represiones, con ajustes en educación. Recordemos el Estadio Único en Santiago, donde fueron fusilados miles. Bueno, ahí tenemos algunos problemitas de conexión. Ya estamos, avancemos con la grilla. Volvemos en un ratito, quédense ahí. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto alguien que no quiera oír, le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Estás escuchando Periodismo en Movimiento por FM La Colectiva 102.5. Panorama semanal. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Bueno, seguimos en Periodismo en Movimiento, transmitiendo por La Colectiva, retransmitiendo por muchos otros lugares, repitiendo este programa en el transcurso de la semana por nuestras hermanas radios de varios lugares también, así que mandamos saludos a la audiencia de esos territorios. Estamos en nuestro segmento que denominamos Panorama Semanal. En este espacio tratamos de conversar, intercambiar y pensar sobre el acontecimiento que hubo del miércoles anterior hacia este, que fueron bastante. Las semanas en este país parece que pasan cosas de un momento para otros inesperadas, y bueno, y algunas traen polémica y otras no tanto. No sé qué han estado viendo mis compañeros de Periodismo en Movimiento, si han podido ver algo de televisión, conversar con algún compañero o amigo familiar, si han podido escuchar algún programa de radio, al menos de lo que se denomina la prensa masiva, que siempre suele ser quien apoya o pone alguna que otra agenda. También podemos comentar la agenda propia que tenemos en Periodismo en Movimiento. Yo quería comentar un tema. ¿Recuerdan que hace unos miércoles atrás, hace 3 o 4 meses, estuvimos charlando acá con Andrea, que era de Trelew, y que era una de las 5 personas judicializadas en Chubut por defender el agua? Bueno, efectivamente la justicia ya acaba de procesar a los 5 compañeros que están luchando por el agua en Jujuy, así que le espera una situación judicial muy importante. Sabemos que es una tendencia que viene sucediendo a nivel federal, la judicialización de la protesta. Había pasado con un militante del Movimiento de Trabajadores Excluidos, Lautaro Liberato también, había pasado con el referente del sindicato neumático, no recuerdo bien con precisión el nombre ahora, pero era una tendencia que viene sucediendo en los últimos 2 o 3 años aproximadamente, la judicialización de la protesta. Así que es un tema que vamos a estar atendiendo, que hay que estar muy atento porque viene en escalada. También tuvimos en la semana a un ministro de Economía, candidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Tomás Massa, anunciando la quita de lo que se llama el impuesto al salario, si se puede decir, o el impuesto a la ganancia, como un pedido que venían desarrollando distintas centrales sindicales hace varios años, incluso en el propio gobierno de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, acaba de anunciar que ese impuesto se va a retirar y va a solo ser aplicado a quien cobre más de 1.700.000 pesos. Dicho esto, una polémica muy importante porque un sector social, que es el más postergado de todos, salió un poco enojado porque no ha sido tenido en cuenta respecto a beneficios o a derechos o a incrementos salariales, que es el sector que se denomina de la economía popular. Una de sus referentes, Natalia Saracho, salió a pedir que se tenga en cuenta la agenda de este sector de la economía popular, que es integrante también de lo que se denomina la UTEP, el Sindicato de los Trabajadores de la Economía Popular. Daniel. Sí, creo que con este tema de de la eliminación de o de la suba drástica del mínimo no imponible en ganancias, que por otra parte es algo que se dispondrá por decreto y después tendrá que pasar por el Congreso a partir del año que viene, pero creo que se desprenden varias líneas, ¿no? Una es que efectivamente el salario no es ganancia. Ganancia es un impuesto que, diferenciando entre cuatro categorías, termina metiendo a trabajadores de ingresos medios en la misma bolsa que las grandes empresas, que pagan el mismo impuesto. Eso es al menos cuestionable, y es un antiguo reclamo este de que el ingreso no es ganancia, el salario no es ganancia y por lo tanto no tiene que ser gravado con un porcentaje. Dicho esto, es cierto que cabe la observación, bien, perfecto, no paga ganancias nadie que tenga un salario de poco menos de 2 millones de pesos, o sea que incluso salarios decididamente altos no pagarían ganancias, por lo menos por ahora. Pero ¿qué ocurre con el IVA, con el impuesto al valor agregado? Tributo mediante el cual incluso los más pobres, los y las más pobres, pagan por la adquisición de bienes básicos, en los cuales alimentos, artículos de limpieza y afines, en los cuales invierten casi todo su salario porque no les da para otra cosa. Su nivel salarial a duras penas cubre las necesidades más básicas. Entonces, la oposición de derecha, con una dosis de doblez o hipocresía importante, sale a decir, entre otras cosas, esto: ¿por qué no el IVA? Y además a denunciar el impuesto inflacionario, que también es cierto que la inflación funciona como un impuesto informal que horada los salarios de los trabajadores, porque solo a posteriori, hacia atrás, se logra una total o generalmente parcial recomposición y la espiral del deterioro de los ingresos continúa. Así que es una cuestión altamente polémica, pero creo que hay que separar las aguas y hay que defender esta idea de que salario no es ganancia, de que no puede ser que trabajadores de ingresos medios o medios altos estén englobados en el mismo colectivo que las más grandes empresas. Y la polémica por el IVA en particular creo que puede ser incorporada a un debate necesario, imprescindible, de transformación profunda y cualitativa de todo el sistema tributario argentino. El sistema impositivo argentino es un sistema regresivo que favorece a los ricos y castiga a los pobres por varias vías: ganancias, IVA y otras más, y además no hay tributos como el impuesto a la herencia, incluso a las grandes herencias, que suprimió José Alfredo Martínez de Hoz, ministro de la última dictadura militar, y nunca más fue repuesto. Entonces, personas que heredan patrimonios de unos cuantos millones de dólares no pagan un centavo de impuesto por ese concepto. Impresionante. Recordarle a la audiencia que este IVA que menciona nuestro compañero Daniel Campeón es el impuesto al valor agregado, que es el 21% que pagamos todos los argentinos y argentinas, todos quienes habitamos este territorio, sobre alimentos básicos, y es uno de los principales ingresos que tiene el Estado. Cuando dicen que se mantiene vagos, no se tiene en cuenta a veces que todos pagamos el impuesto donde más recibe dinero el Estado. Fátima. Sí, justo de hecho en este momento está anunciando Massa que por la inflación le va a anunciar la devolución del IVA en alimentos para quienes cobran hasta 708 mil pesos. Habrá que descifrar. A ver, ¿podemos repasar eso? Antes de ir a la pausa. Dice: tras la inflación de agosto, Massa anunció una devolución del IVA en alimentos para quienes cobran hasta 708 mil pesos. ¿Cómo nos va a devolver ese IVA? No tengo idea, porque yo soy planera y no pago mi monotributo, así que no sé para dónde volverá, pero bueno, dice que las de la asignación estamos adentro. Bueno, es un tema que queda para seguirlo en la segunda tandita de Panorama Semanal, así que vamos a un temita musical, una tandita, y ya retomamos conversación. Estás escuchando La Colectiva, nuestro lugar en el aire. Ahora que decimos, ahora que gritamos, ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. La Colectiva. La paz sin voz no es paz, es miedo. Su atención, por favor. Su atención, por favor. En breve, comienza una nueva temporada de Hormigas y Cigarras. Los martes, pero a partir de las 17 horas. De 17 a 19. Como siempre, acá, en el 102.5 FM de Radio La Colectiva. Somos La Colectiva, parte de la construcción de feminismos plurinacionales y disidentes. Acepta las cosas partidas, pervertidas, la vida. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Estás escuchando Periodismo en Movimiento por FM La Colectiva 102.5. Panorama semanal. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Seguimos con Periodismo en Movimiento. ¿Qué hay de nuevo, viejo? No sabemos qué hay de nuevo. Aparentemente un anuncio reciente que nos acaba de transmitir nuestra compañera Fátima García, que está al instante con la noticia, donde el actual ministro de Economía y candidato a presidente de la Nación por Unión por la Patria dice que va a hacer una devolución de el IVA a las personas que tienen un ingreso hasta 700.000 pesos. Veremos después, más adelante, de qué se trata esa medida, cómo se materializa, porque sabemos que hay algunos anuncios que dicen una cosa y después se hacen un letargo de otras, como un supuesto bono de 30.000 pesos que todavía no está en el bolsillo de los trabajadores, como, bueno, después se termina haciendo en cuota, después se lo termina licuando la inflación, en definitiva. Teníamos a nuestro compañero Luis Angió, que ya se reintegró al programa, que también tenemos ahí, que quería dar una opinión al respecto. Luis. Sí, ¿qué tal? Para Fátima, que tiene su duda de cómo se lo van a reintegrar, seguro que ella... Su salario del plan se lo pagan con una tarjeta de débito, entonces eso se lo reintegran luego con tarjeta de débito, como hacen a los jubilados. El jubilado que cobra su jubilación por tarjeta de débito tiene también algunos descuentos con algunos montos a recuperar máximos por mes, y se lo reintegran en la misma tarjeta. Eso porque seguro es la metodología que vienen aplicando y no creo que la cambien. Por otro lado, yo quería decir respecto al impuesto, impuesto a las ganancias, que hay otro sector que no se habla, que también está involucrado, no son muchos, pero que son los jubilados y jubiladas, que también, porque en su vida activa han tenido un salario que le correspondía pagar impuesto a las ganancias, cuando se jubilan, más o menos sigue teniendo un 80, un 70% de esa jubilación, y en algunos casos el monto también les aplica para el impuesto a las ganancias, donde eso es totalmente inconstitucional, porque es una doble imposición. El salario del jubilado o de la jubilada es un salario diferido, por el cual el trabajador en su vida activa hace una parte, un aporte de su salario, una parte de ese salario va para cubrir en el futuro, tener un salario acorde al que tenía cuando era activo. Y a ellos mismos también les descuentan impuesto a las ganancias. Bueno, les quiero decir que ya hay casos en que la justicia ha fallado a favor en apelaciones en recursos de amparo para que son casos individuales, ¿no? Porque esto se acciona a través de la justicia en forma individual cada persona, pero ya han fallado en forma favorable para que no se les cobre el impuesto a las ganancias a las trabajadoras y trabajadores. Y hoy, bueno, también esta medida que ha tomado Massa involucra a un sector, si bien minoritario, pero de jubiladas y jubilados que no lo van a, por lo menos hasta ese monto hoy, no lo van a cobrar. Igual quiero decir que hoy lo que se hizo fue subir el monto mínimo de la jubilación para que no se le aplique el impuesto a las ganancias. A partir del mes de enero, supuestamente, si es que este gobierno sigue a través de Massa como presidente, él lo que va a presentar es un proyecto de ley para que se derogue directamente la ley que impone la cuarta categoría. La cuarta categoría en impuesto a las ganancias es justamente la categoría que le corresponde a los trabajadores asalariados en relación de dependencia. Quedó muy clara la información, Luis. La verdad que parece una medida tardía, un poco limitada, pero bueno, hubo una reacción por parte de Unión por la Patria, ¿no? Respecto a la situación real, porque parecía que no estaban gobernando, estaban completamente en otra situación. No sé qué les parece a ustedes respecto a estas medidas que está anunciando recién ahora el ministro de Economía, Keila. Sí, bueno, habría que ver si estas medidas están relacionadas con gobernar o con hacer campaña, ¿no? Digo, me parece que específicamente lo que es la cuestión del impuesto a las ganancias apunta a retener o volver a tener votos de una clase media, media alta, si se quiere, profesionales, de la salud, de la educación, demás, que se han ido, quién sabe si a Bullrich, a Milei, y por eso también el movimiento de trabajadores excluidos y demás está tan enojado, ¿no? Y se saca de la galera esta otra medida de devolución del IVA. Entonces, bueno, yo particularmente mi opinión es que esto no es gobernar, es hacer campaña, que no está mal, son las reglas del juego, pero no seamos ingenuos, ¿no? Tengamos eso enfrente, en la cabeza. No, claramente el Unión por la Patria recién está comenzando su campaña electoral con distintos anuncios, con distintas medidas, eso queda a las claras, ¿no? Pero ¿no estará llegando un poco tarde las promesas de un mundo mejor cuando está administrando el actual? ¿Qué dice Daniel Campione por ese lado? Y corren el riesgo de que estén llegando retrasados. La perspectiva, además, apunta a un replanteo político más general de lo que es la coalición oficialista, que también es una carrera contra el tiempo. Han sido resonantes las declaraciones del gobernador de Buenos Aires, candidato a su vez a la reelección en la provincia, Axel Kicillof, que habló de la necesidad de componer una partitura nueva, de no seguir trabajando sobre la evocación algo nostálgica de Perón, Evita, Néstor y Cristina. Es un planteamiento que parecería apuntar a una perspectiva de años, y sin embargo me parece que se ve impulsado a presentarlo ahora como para transmitir la imagen de que hay una mirada de futuro, de que hay un lugar para el entusiasmo, para la militancia, que ese es un gran déficit que tiene la candidatura de Unión por la Paz. Es una candidatura que no seduce, que no genera fervor y que a muchas y muchos militantes les cuesta, valga la redundancia, militarla, ¿no? Entonces, un gobierno que aparece tomando medidas de resonancia popular positiva, o un gobernador de la provincia que apunta a constituir una nueva forma de liderazgo, una nueva forma de construcción, son pasos tratando de marcar un camino diferente. Pero retomo lo que vos decías, no es demasiado tarde, no faltan apenas unas semanas para esta primera vuelta, seguramente están pensando en la segunda, en el balotaje de noviembre, pero en fin, el tiempo apremia y está ahí el fantasma del fenómeno Milei, como lo llaman algunos, probable vencedor de la postulación oficialista, ¿no? Habrá bueno, que... podemos hablar de otros leones también. El hijo del león es un tema de los Cadillacs que vamos a compartir ahorita nomás. Manuel Santillán, el león. Periodismo en Movimiento, un programa de tramas.ar. para que los libros, para que Dios mío, si este amargo libro de la vida enseña. En la biblioteca, libros que no muerden, que acarician. Bien, hoy queremos hablar justamente de un libro muy significativo por el momento, ¿no? No sé si tanto por la obra en sí, sino por la oportunidad sociopolítica en que ocurre. Se trata de El Loco, la vida desconocida de Javier Milei y su irrupción en la política argentina, de un periodista que no está entre los más conocidos, aunque tiene una trayectoria interesante, llamado Juan Luis González. Trabajo editado nada menos que por el sello Planeta, el más poderoso del mercado editorial argentino, en competencia con las múltiples caras de Penguin Random House. Decía yo, muy oportuno, el libro. Efectivamente, el trabajo se pregunta cómo llegó Milei al lugar donde está y, a mi juicio, se pregunta menos o con no tanta profundidad sobre el significado de esta llegada de Milei. El propio autor explica que en un momento pensó hacer un trabajo más de orientación más amplia, con una cierta mirada casi académica, pero al encontrarse con los pormenores de la trayectoria vital y de la breve carrera política de Javier Milei, se puso a trabajar sobre esta especie de biografía no autorizada que apunta bastante a ver los claroscuros y más los oscuros que los claros de la trayectoria de Milei. Y entonces, bien, en el libro están su culto por los perros, su relación tan estrecha con su hermana Karina, el esoterismo de creer en la vinculación con los muertos, etcétera. Una serie de cuestiones que es bueno saberlas, pero que se corre el riesgo de sobreestimarlas y convertir a Milei en una especie de personaje extravagante, sin mayor entidad. Algo que para mí es de mayor interés es el señalamiento y el seguimiento que hace el autor de que Milei entra en los medios, concretamente en los medios del Grupo América. Ese es su primer trampolín mediático, de la mano de Eduardo Urnequian, uno de los hombres más ricos de la Argentina y titular de variados y grandes negocios, entre ellos el de aeropuertos, ¿no? Es él, que era su jefe, Milei era analista de la Corporación América, el que lo lleva a los medios, y después la propia lógica mediática ve en Milei a un prospecto muy interesante y lo incorpora cada vez a mayor número de programas, con mayor espacio, esto salta a las redes, etcétera, y se hace esa bola de nieve que algunos llaman el fenómeno Milei. A mí no me gusta hablar de fenómeno en la esfera política, porque me parece que remite a algo un tanto incomprensible o demasiado inusitado, y en realidad, con sus particularidades, por supuesto, pero el hombre de los ojos celestes y el peinado estrambótico que tanto le gusta señalar a algunos, es el exponente en Argentina de un fenómeno que tiene alcance, no sé si decir mundial, pero sí de variadas latitudes, por lo menos de Europa y América, de Donald Trump a Bolsonaro y de la ministra Meloni en Italia a Víctor Orbán en Hungría. Este candidato que sorprendió con su elevada performance electoral y se ha convertido en el favorito para alcanzar la presidencia de la Nación en diciembre de 2023, tiene puntos de contacto muy fuertes con, por ejemplo, la figura de Jair Bolsonaro, con una diferencia importante. Milei es realmente un outsider. No es alguien que viene del sistema político ocupando cargos hace décadas, como pasaba con Bolsonaro, sino que por allí más cerca de Donald Trump es alguien que ingresa a la actividad política apenas un par de años antes del proceso electoral y logra un éxito, como podríamos decir, muy amplio. Y ese éxito, ese suceso, lo construye a partir de postular ser contrario a toda la dirigencia política y plantear, sí, la lógica de la motosierra a la que alude González en el libro, y plantear que un conjunto de medidas van a dar vuelta la triste realidad de la sociedad argentina y logra efectos ilusionistas como el de la dolarización, por ejemplo. En definitiva, el libro de Juan Luis González no es una obra maestra, aporta a una mejor comprensión de lo que se mueve en torno a Javier Milei. No hay que quedarse en este libro, pero me parece que sí es de importante utilidad leerlo para acercarse un poco a los pormenores de la construcción y el significado de la imagen y de la acción política y mediática del actual, vuelvo a decirlo, favorito para ser elegido presidente de la Nación. Así que lean este libro, no se queden en este libro. Soy de la orilla brava, del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta el vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz, en mi canto sigo el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura, va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Es que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Mi sombra alerta sobre las camas del agua abierta y en el reposo vertiginoso del espinel. Sueño que alzó la proa y subo a la luna en la canoa y allí descanso ya un remanso mi propia piel. De mis dolores, ay Cristo de los pescadores, dile a mi amada que está penada esperándome, que ando pensando en ella mientras voy vadeando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver. Es que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua. Periodismo en movimiento, un programa de tramas.ar. Seguimos en Periodismo en Movimiento, transmitiendo en vivo por La Colectiva, por otras radios hermanas y retransmitiendo en el transcurso de esta semana en distintas radios compañeras. Habíamos avisado el día de hoy que íbamos a tener una conversación porque el día de mañana hay planteada una jornada nacional de lucha con una importante movilización en la Plaza de Mayo de la Capital Federal, pero que también se va a desarrollar a nivel federal, es decir, en todo el país, por eso es una jornada nacional. Estamos en este momento en contacto con Damaris Rolón. Damaris es vocera del FOL, del Frente de Organizaciones de Lucha, y la coordinadora por el Cambio Social, que integran un número importante de organizaciones sociales en este país. ¿Qué tal, Damaris? Te damos la bienvenida a Periodismo en Movimiento, te agradecemos el tiempo y la disposición para compartir con nosotros una jornada que trasciende a lo que se denomina la unidad piquetera, por lo que entendemos. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Sí, es correcto. Es una jornada muy amplia que se viene gestando hace un par de semanas. Bueno, afortunadamente, ¿no? Y necesariamente en este contexto de que varios sectores de la clase trabajadora puedan aunar sus fuerzas y encontrarse en la calle para ponerle un freno al ajuste de masa, al ajuste del Fondo Monetario y al avance de la derecha que se está viniendo fuerte. Bien, Damaris, ¿cuáles son los ejes principales? ¿Quiénes son los actores que van a movilizar el día de mañana? ¿Va a haber cortes? ¿Va a haber movilización? ¿A quién es el reclamo central que se va a desarrollar mañana? Sabemos, digo, para avisar a la audiencia, pero ya venimos siguiendo, digamos, las distintas medidas de lucha de la unidad piquetera, vienen de una lucha incansable, permanente, de acampes, cortes de puentes, cortes de ruta, distintos llamados de atención hacia el gobierno que parece que se demora en atender. Mañana hay una movilización que ya trasciende al sujeto desocupado, organizado en la economía popular, en cooperativas, en espacios productivos, comunitarios, sociales y demás. ¿Qué se espera para mañana? Tal cual. Mañana es una jornada nacional de lucha y de una movilización que es política, que tiene reivindicaciones políticas y no meramente planteos reivindicativos. Por eso excede a nuestra unidad piquetera. Van a estar participando gremios, sindicatos, organizaciones políticas, organizaciones socioambientales, algunos sectores de los feminismos, bueno, estudiantiles, pueblos originarios. Es amplia, es muy amplia la convocatoria y los grandes puntos de confluencia que van a ser las consignas más importante de mañana es contra el ajuste, es contra el ajuste que manda el Fondo Monetario y que Massa viene aplicando sin miramientos desde que asumió como ministro de Economía, más allá de que en estos últimos días haya emitido algunas medidas. Digo, la situación es gravísima. Hoy se conocieron los números de la inflación de agosto, que duplican la inflación de junio y julio, así que nuestros bolsillos están totalmente pulverizados. Así que la lucha contra el ajuste, contra el Fondo Monetario, es una gran consigna de unidad entre sectores. Y la segunda consigna es frenar a la derecha, a la ultraderecha en las calles. Así que, bueno, son dos consignas realmente muy amplias y que son las dos cosas que más nos preocupan. Digamos, nos preocupa el estado de la salud pública y el estado de la salud de la educación pública, que está muy colapsada, que está muy desfinanciada, digamos, desde los salarios hasta la infraestructura, los recursos, y que ahora está siendo como muy vapuleada desde los discursos de Milei, que plantea que tenemos que usar vouchers y todo ese tipo de cosas, que no es más que una privatización. Así que frente a todo eso, frente a los actos negacionistas y los discursos negacionistas que vienen emitiendo, hay una necesidad muy grande de salir a repudiar esto en la calle de manera unitaria, dejando de lado, digamos, las diferencias políticas que podamos tener, sectores más de izquierda, sectores más peronistas. Digamos, este es un momento que nos tiene que encontrar como clase unidos frente a lo peor que se puede avecinar. De Maris, ¿han tenido conversaciones con sectores que a veces suelen estar en la calle, como el sector de la UTEP, que sabemos que son sectores de las organizaciones sociales más vinculadas al gobierno, pero en alguna que otra situación han podido articular en la calle alguna movilización, por lo que recuerdo? ¿Participarán de esta movilización en contra del ajuste y el avance de las derechas? No van a participar, por lo menos hasta ahora no se han sumado a las reuniones y bueno, creemos que no van a estar en la calle. Siempre están, digamos, estamos en diálogo con ellos, diciéndole que tienen que salir, a movilizar con nosotros, porque la situación de sus compañeros es la misma que la de nuestros compañeros y compañeras, y solamente se frena con lucha. Bueno, sabemos las internas que tienen, porque son parte del gobierno nacional. Por lo pronto, no mañana, pero bueno, por lo menos se han sumado sectores de trabajadores formales, ¿no? CTA, docentes, bueno, diversos sectores, y eso es importante. Es importante que el movimiento piquetero no quede aislado en este contexto, porque otro elemento muy fuerte de esta época es la criminalización de la protesta. Y ahí también, digo, no van a distinguir entre rojos y celestes, no van a distinguir de bandera. Nos van a criminalizar a todos, nos van a perseguir a todos, así que nada, seguiremos en tratativas para que se sumen. Como vos bien dijiste, hemos tenido momentos de confluencia en las calles frente a graves situaciones. La última que nos encontró en la calle fue el asesinato del compañero Facundo Molares, en donde sí vinieron los compañeros de la UTEP. Bueno, a construir la unidad frente a esta situación. De Maris, estamos acá con Fátima García, Luis Anjó, Keila Lacher, nuestra compañera Graciela en estudios, pero tenemos a Daniel Campiones que quiere realizarte una pregunta. Daniel, tenés el micrófono muteado, Daniel. Hola, Damaris, buenas noches. Quería saber tu opinión sobre un aspecto, que es que todo parecería indicar que gane quien gane y asuma quien asuma la presidencia el 10 de diciembre de este año, la perspectiva va a ser de resistencia, va a ser de lucha contra el ajuste y de lucha contra posibles reformas estructurales que incluyen y superan al ajuste. ¿Qué pensás de eso? ¿Estarías de acuerdo con esa idea o te parece que de otra manera? No, sí, por supuesto. Nosotros desde la Coordinadora por el Cambio Social venimos haciendo una lectura de que pase lo que pase en las elecciones presidenciales, se avecina un horizonte de fuerte ajuste, de mayor empobrecimiento de nuestra clase, de mayor precarización, de quita de derechos, en general. Entonces, la unidad esta que estamos tratando de construir, que abogamos por construir, que tiene que ser multisectorial, y que tiene que ser en la calle, que no puede ser desde las redes sociales, que no puede ser desde pronunciamientos y comunicados, sino que tiene que ocupar las calles, va a ser para sostener después del 10 de diciembre y quizás seguramente el 11 de diciembre tengamos que estar en la calle, digamos el primer día, gobierne quien gobierne, hay que decir, bueno, acá estamos los trabajadores que venimos perdiendo poder adquisitivo y condiciones de vida desde hace por lo menos 10 años que venimos en caída y vamos a construir un plan, un programa de, que sea de los trabajadores, que sea para los trabajadores, de que no podemos seguir en esta situación. La verdad es que ninguna señal es buena, digo, se acaba de votar media sanción, por ejemplo, la ley de alquileres, que a nosotros nos parece una cosa tremenda, gravísima, por la situación de la vivienda que tienen las mayorías de nuestro país. Y eso pasa medio que pasó sin pena ni gloria, y quizás se vote en el Senado. Entonces, bueno, y ahí eso te da un panorama de que el monstruo no es solo Milei, ¿no? El monstruo no es solo Milei, no es solo Bullrich, el monstruo es el Fondo Monetario, y gobierne quien gobierne, no se ven grietas en cuanto a responder a ese ajuste, a esa deuda ilegítima. Massa y el Frente de Todos no ha mostrado ninguna resistencia a desconocer esa deuda, ha tenido la oportunidad y no lo ha hecho, ha pagado sin miramiento a costa de nuestras condiciones de vida, beneficiando a los sectores empresarios, beneficiando a los sectores del campo, etcétera. Entonces, pase lo que pase, necesitamos ocupar las calles construyendo organización desde abajo. ¿Cuál es la respuesta de Maris a esta mirada respecto de que la única posición defensiva, primero, es una situación electoral y que en el marco de esa situación electoral es votar a Massa para evitar daños mayores, digamos? ¿Cuál es la mirada que tiene la unidad piquetera, que tiene que tiene la Coordinadora por el Cambio Social, o este conjunto, digamos, de amplias organizaciones que se van a estar movilizando el día de mañana, que si querés aclararnos, entiendo que es a las 4:30 de la tarde comienza la movilización en la Plaza de Mayo, ¿no? Sí, 4:30 de la tarde empiezan a concentrarse las columnas, vamos a entrar desde diferentes lugares hacia la Plaza de Mayo, vamos a confluir en Plaza de Mayo, donde se va a realizar un acto de toda esta amplia unidad, donde se va a leer el comunicado que hemos consensuado. Y después lo que preguntabas respecto de cuál es la posición en el marco electoral de esta situación, bueno, cada organización o cada conjunto de organizaciones tiene sus posiciones. Dentro de esta amplia gama de unidad que va a salir mañana, tenés sectores que seguramente promuevan el voto a Massa, al voto al mal menor, tenés organizaciones que son trotskistas y que integran el Frente de Izquierda Unidad, tenés organizaciones independientes que podrán llamar a votar al FITU o podrán llamar a abstenerse y salir a luchar, tenés organizaciones abstencionistas, ¿no? Así que hay de todo. Mañana todas esas posturas van a estar en la calle. Lo que nos une es el espanto frente a lo que se viene, es la situación que hoy nos está carcomiendo el salario y que no nos está dejando llegar ni a mitad de mes. Ya no estamos hablando del fin de mes. Ya el fin de mes no existe hace rato. Ahora estamos hablando de mitad de mes. Estamos hablando de una situación de supervivencia y estamos hablando de dejar en claro que hay ciertas cosas que no vamos a negociar. La salud pública no la vamos a negociar, la educación no la vamos a negociar, y los derechos laborales no lo vamos a negociar, el nunca más no lo vamos a negociar. Demaris, yo te voy a hacer una pregunta, pero antes tenemos a nuestra compañera Fátima desde Tucumán que quería preguntarte. Fati. Hola, buenas noches, acá desde Tucumán. Preguntarte. Como decía el polaco, venimos siguiendo los acampes, las movilizaciones. La última que fue, si no me equivoco, en el Ministerio de Desarrollo, que prendieron goma todo alrededor. Digo, de todo este plan de lucha que viene desde el año pasado, pidiendo maquinarias, que se resuelva la cuestión alimentaria, ¿han podido conquistar algo? ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno? ¿Cómo vienen en ese sentido? Bueno, sí, esa fue una gran jornada de lucha que fue bastante fuerte y que terminó a las 12 de la noche, más o menos, una tormenta acá en Buenos Aires terrible, también se estaba movilizando en varias partes del país, acampando. No fue ni inmediata ni suficiente el ministerio ahí reunidos con los funcionarios que no eran de la primera línea, eran la segunda, tercera línea, y tardaron bastante en decir, sí, está el alimento, ¿no? Que era el problema básico ese día fue el alimento, fue la comida. Fue loco, no me mandás alimento a Tucumán desde enero, ¿no? En todo el año. A pesar de que de ahí nos fuimos con un compromiso de que eso iba a estar, de que iba a estar el cronograma, de que se iba a entregar, de que se iban a pagar los convenios de obra, que son esto de las máquinas que vos decís, que son máquinas, que son materiales, ¿no? Que son insumos para realizar nuestros trabajos comunitarios, de obra, etcétera. No fue tan fácil que eso suceda. Todavía siempre estamos en un tironeo de que te mandan a una provincia, no te mandan en dos, te cumplen en un lado y no te cumplen en el otro, ¿no? Como que te van haciendo un juego, o le cumplen a una organización y a la otra no. Así que ahí, persiguiendo la zanahoria, persiguiendo a los funcionarios, todo el tiempo hablando por teléfono, y de alguna manera, bueno, hemos conseguido que, sobre todo, que llegue el alimento a la mayor parte del país, pero siempre es un tema de tensión porque funciona muy mal. Funciona muy mal la logística, y la verdad es que los empresarios ya le tomaron el punto a este gobierno hace rato. Entonces, no le venden el alimento ni a ellos. Los empresarios, los distribuidores, los formadores de precios le tomaron el punto, le toman el pelo y no le venden el aceite, no le venden el azúcar. Por lo tanto, eso tampoco llega a los barrios populares, que es donde más se necesita. Y no aplica el abastecimiento, por ejemplo. De Mari, me interesa eso que estás diciendo, porque entendemos y conocemos cómo trabajan distintas organizaciones sociales, las que integran la unidad piquetera y las que no, que tienen distintos emprendimientos productivos, sea de fabricar ladrillo, ropa, guardapolvo, incluso alimentos también, tienen trabajo en el campo, trabajo, digamos, distintos tipos de emprendimiento. ¿Tienen relación con el Ministerio de Desarrollo Social o de Trabajo respecto a que se le pueda comprar o no esas cosas que producen? ¿Realizan obras que son financiadas por el gobierno o no? ¿O siempre se acude el gobierno a empresas privadas para poder abastecer, digamos, a los sectores más empobrecidos? Ese es el famoso compre social que venimos planteando las organizaciones hace rato, que es que el Estado sea un comprador de nuestros productos o de nuestros servicios. En algunos momentos se cumple o hay más una política hacia ese lado. En otros momentos eso baja, ahora que estamos frente a un ajuste desmedido, obviamente que eso disminuye, se dificulta. Pero bueno, como vos decís, digamos, las organizaciones tenemos una gama muy amplia de trabajos productivos y de servicios que brindamos, en donde se destaca, bueno, el trabajo textil, donde se destaca el trabajo en huerta, la producción de alimento agroecológico. El trabajo de obra, en tanto construcción, limpieza de espacios que son comunitarios en los barrios, limpieza de zanja, playones deportivos, no sé, parada de colectivo, veredas, lo que se te ocurra, que cuando hay financiamiento nosotros lo desarrollamos, limpiamos el arroyo, digamos, que está contaminado, que está lleno de mugre, que está lleno de cosas que hace mal a la salud, nosotros lo limpiamos. Y estamos todo el tiempo diciéndole al Estado que las cosas que faltan en los barrios nosotros las podemos hacer, que tenemos esa mano de obra, que tenemos ese conocimiento, pero bueno, en momentos como este, cuando no está la plata se está yendo a Estados Unidos, es difícil que te tengan en cuenta, y bueno, sobrevivimos un poco gestionando nuestras cooperativas en el propio barrio, en la economía más a pequeña escala. Demaris, agradecerte en principio que puedas tomarte el tiempo para compartir con nosotros. Estamos en una Argentina donde se está planteando achicar el Estado, hacer crecer el mercado, a más no poder. Una Argentina compleja, con discursos de apología del delito, pero mañana un conjunto de organizaciones se va a movilizar a la plaza. En este momento, hoy seguramente ya no estás escuchando bastante gente en la audiencia, pero en el transcurso de la semana se va a repetir este programa. Te queda un minuto para vos a disposición para que lo que quieras contar, lo que quieras decir, para hablar con esa audiencia que nos va a estar escuchando en Bahía Blanca, en Jujuy, digamos, en la ciudad de La Plata, bueno, en distintos lugares donde transmiten Periodismo en Movimiento, ¿no? El micrófono es tuyo. No, bueno, en principio agradecer muchísimo el espacio, mandarle mucha fuerza a todos los compañeros de esos medios comunitarios que son los que verdaderamente le dan la voz al pueblo, al real pueblo, no como los medios hegemónicos que muestran lo que quieren, o los que les conviene, porque tienen a alguien que le pone la tarasca. Así que nosotros siempre agradecidas a los medios comunitarios que nos apoyan, y a la gente que nos está escuchando, bueno, también mucha fuerza, que no nos roben la esperanza, que no nos ganen la cabeza, la subjetividad. Estamos pasando un momento duro, pero no hay que aislarse, no hay que deprimirse, hay que juntarte con tu vecina, juntarte con tu vecino, anda al club del barrio, organizate como puedas y salí a luchar, porque es lo que necesitamos, y siempre se puede modificar la realidad, y la modificamos nosotros, los trabajadores, los que producimos, los que movemos el mundo. Estábamos charlando con Demaris Rolón, vocera del Frente de Organizaciones de Lucha y la coordinadora por el cambio social. Te agradecemos mucho haber sido parte del programa del día de hoy. Continuamos con Periodismo en Movimiento. Bueno, acá retomando los últimos minutos del programa de este miércoles, ha sido de variado contenido, por lo que se puede decir, ¿no? Estuvimos compartiendo en principio una columna de nuestros hermanos del portal de Contrahegemonía Web, que hablaba de Emiliano Zapata. Estuvimos compartiendo la columna de nuestro compañero Daniel Campione, por supuesto, y también tuvimos compartiendo miradas lo que a 50 años, digamos, del golpe genocida de la República Hermana de Chile. Así que no sé qué impresión les quedó. Aparte, terminamos una entrevista recién sobre la enorme movilización que promete ser mañana en Plaza de Mayo, ¿no, Daniel? A mí me quedó una impresión poderosa, no interior al programa, sino externa, que es que se anunció el índice inflacionario de agosto, que llegó a 12,4% a nivel nacional, pero que en el caso de alimentos y bebidas no alcohólicas, es decir, los bienes más indispensables, fue de 15,6%. Un auténtico espanto. Se fue de registro completamente. Es la tasa inflacionaria más alta desde marzo de 1991, es decir, desde el último periodo hiperinflacionario que sufrió el país en ese año, que después fue sofocado mediante el plan de convertibilidad. Pero me parece particularmente impresionante que haya caído el peso de los aumentos con tanta fuerza en el plano alimentario. Los sectores populares y trabajadores que no tengan un convenio que los cubra, que no hayan recibido, que no vayan a recibir en este mes un aumento equivalente al 15%, habrán perdido una parte sustantiva de su salario. Es una situación realmente dramática, y hoy hablábamos de si no era tarde algunas cosas que hacía el gobierno, y me atrevería a decir que no, esto no es tarde ni temprano, es inadmisible este nivel de deterioro del poder adquisitivo, de la posibilidad de acceder a los bienes básicos de la vida para una amplia proporción de la sociedad argentina. ¿Qué panorama complejo, difícil, contundente el que se nos viene en este país, pero yo no quiero ponerme en el pesimismo, no negar la realidad, por supuesto, pero quiero recordarle a nuestra audiencia que tenemos una nueva integrante en este programa que se llama Periodismo en Movimiento, que se llama Keila Lacher, así que nos gustaría mucho que compartas con nosotros, Keila, si tenés ganas, qué impresión te quedó del programa del día de hoy, ¿no? Bueno, nada, muy contenta, me pareció excelente la entrevista con Damaris. Siempre es bueno tener a alguien que hable claro y simple sobre lo que está sucediendo. Ahí se escucha. Perfecto. Decía que estaba muy contenta y que siempre es bueno tener a alguien que hable simple y claro sobre lo que sucede en la calle, en los barrios, donde hace un rato charlábamos que en general no llegan las propuestas y las medidas de gobierno o estas medidas de campaña electoral. Me parece que fue súper clara. Y bueno, nada, muy contenta. Este es el primer programa en el que participo. Y nada, me voy con cosas para pensar, para mejorar, para seguir pensando y seguir aportando. Por supuesto, estamos muy contentos de tenerte entre nosotros también. Un poco tarde porque tenía algunos compromisos previos a nuestro compañero Luis Angió, que se incorporó al programa a mitad de programa. Así que no sé, Luis, si pudiste escuchar un poco lo que estuvimos charlando, si querés compartir tu mirada. Fue un aporte muy interesante respecto a lo de Chile, lo que hacías, ¿no? Las diferencias estas que mencionaste respecto de por qué tardó más una dictadura que otra, ¿no? Sí, sí, bueno, una lástima que no pudimos hablar con Quique Ortega, un compañero periodista también de la radio JGM, es la radio de la Universidad Nacional de Chile. Quizá podamos contactarlo para el próximo miércoles. Yo me comuniqué por privado con él, me dijo que tuvo inconvenientes con internet en ese momento, nos pidió disculpas. No, yo en realidad, bueno, nada, está todo dicho, yo escuché todo bien. Solo quería algo que no tiene nada que ver con lo que estuvimos hablando, pero sí tiene que ver con nuestro programa. Hoy es el día de la bibliotecaria y el bibliotecario, y le quiero mandar un saludo muy grande a nuestra compañera columnista Graciela Carballo, que ella es docente y bibliotecaria, y ama mucho los libros, yo sé que es así. Así que bueno, a ella y a todas las bibliotecarias. ¿Eh? Con razón sabe tanto. Sí, y bueno, así es. Y después una noticia lamentable, triste, quizá para los más viejos. Hoy falleció Pepe Soriano, gran actor, protagonista de La Patagonia Rebelde, entre otras, y creador de La Nona, ese personaje tan entrañable de la televisión de los 70, de los 80, de los 90. Para quienes no lo vieron, busquen por Google la película La Patagonia Rebelde, que es la historia de otro genocidio de la Patagonia en los años 20, en el gobierno radical de Hipólito Yrigoyen, y donde Soriano hace, vos te acordarás, Daniel, hace el personaje del... El alemán. El alemán. El alemán Schultz, sí, colaborador Schultz. Directo de Jorge Gallego Soto, que fue el líder más destacado de ese movimiento. Y que le reivindica que se va, ¿no? Claro. Y que abandona la lucha. Sí, porque Soto decide escaparse. Sí. En dirección a Chile, y el personaje de Pepe Soriano decide quedarse, y a sabiendas de que le van, claro, a aplicar la pena de muerte o el asesinato directamente. Soto era Luis Brandoni. Soto era Luis Brandoni, exacto. Luis, ¿recordás qué edad tenía el actor? 93 años. 93 años. Bien, bueno, aprovechamos también para mandarle saludos a todos los bibliotecarios, las bibliotecarias, que es un oficio muy noble, que desarrollen y suelen archivar muchísimo material, ¿no? es una fuente de información muy importante y un oficio bastante noble. Yo todavía recuerdo a la bibliotecaria que siempre me convidaba a alguna taza de mate cocido en la escuela primaria. Así que mi saludo para ella, que ya no está entre nosotros tampoco, pero bueno, la recuerdo con mucho cariño. Fátima, nos quedan unos minutitos para poder despedirnos en breve del programa. ¿Qué impresión te ha quedado el día de hoy? No, re interesante, entre Zapata y Chile, como que ¡fum!, una lluvia de pensamientos, ¿eh? Pero sí, me quedé también pensando en lo que decía Daniel de respecto de Chile, esto que la legitimidad que tenían las fuerzas de seguridad, entre comillas, en el pueblo, como para poder avanzar en esa dictadura, me pregunto eso hoy, que si bien hay como un cierto consenso respecto de la represión, que igual se va acomodando, digamos, como contábamos que pasó en Jujuy, que primero cuando fue a las organizaciones sociales como que no fue una gran preocupación, hasta que siguieron por otros y más. Pero digo, ¿cómo se puede dar eso acá con la situación de tensión? Por ejemplo, acá en Tucumán están habiendo piquete cada 2 días. Si no son los tacheros, son los del bondi amenazando para hacer paro, si no son trabajadores municipales, pero hay como una conflictividad. La escuela tanto que corta por tal cosa, digo, todo eso, con una que cuando por otro lado gana Milei o la Bullrich, que básicamente dice a todos estos que están en la calle, los vamos a sacar con una topadora. ¿Qué puede pasar de eso a nivel nacional en estos tiempos que corran y en esa resistencia que se viene? Que igual me quedé con la intriga, pero no quería ser abogada del diablo, pero Damaris no nos contestó sobre las elecciones que piensa la Coordinadora por el Cambio Social. Sí. Es una pregunta que podríamos ampliar, Fátima. Creo que había varias posturas dentro de todos los sectores que movilizaban. Ahí, jugate, dale. Bueno, esto fue Periodismo Movimiento, tuvimos 2 horas compartiendo, agradecemos a la audiencia que está de ese lado, de distintos lugares, agradecemos a las hermanas y compañeras de radios que están transmitiendo este programa en distintos días. En este momento estamos hablando casi llegando la noche, pero sabemos que del otro lado quienes están ahora está saliendo el sol o es de día inclusive. Le agradecemos haber compartido como todos los miércoles, nos vemos el próximo miércoles, pueden seguir actualizando información leyendo nuestro portal de trama.ar. Les mandamos un abrazo gigante, saludos compañeros, saludos Graciela, saludos la colectiva, saludos a todos. Chau, chau, chau, chau, chau, chau. Chau. El movimiento del periodismo también es continuo. Periodismo en Movimiento sigue en una semana, siempre en Radio La Colectiva. FM 102.5, www.lacolectiva.org.ar.